Doctor, tengo miedo al análisis. Nuestra habitual sección, el médico me aterroriza. Y aquí tenemos un informe que ha preparado nuestro equipo, que dice, el temor a los estudios clínicos no solo es de los adultos, también le temen los bebés, los chicos, los adolescentes, los padres, todos. Todos. No, yo le temo. Menos los médicos, todos. Sí. ¿Usted le tiene miedo, por ejemplo, a los catéteres? Y nunca me hice uno, pero me suena feo. Parece un ritmo... Sí, un grupo de cumbia, parece los catéteres. Un grupo de cumbia. O al rayo X, que al rayo X yo le tengo miedo. No, pero el rayo X no le pasa nada. A mí me dijeron que por ahí te agarra medio torcido y te deja seco para todo el viaje. No, el problema sabe qué, si usted respira. Bueno, hasta porque me tengo que hacer un rayo general. Se tiene que hacer un chequeo general. Sí. Y no está queriendo. No, no, pero usted se tiene buenas que tardes, hacer. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Acá le vamos a hacer rayos todo. X, mirá si me dejan seco como Mr. X. No, con el rayo X no le pasa nada, es como una foto. Es un rayo cósmico, se ve que sale como la pistola de rayos. Yo vi la película esa... El hombre del rayo X. Sí, el hombre de los rayos gamas. Y te aniquila. No, señor, el rayo X es para la radiografía. No, señor, tengo miedo que me pegue que así. Bueno, Ernesto, no le hace nada, no le hace nada. Quieto, que te lo tenés que hacer igual. Rayo pero láser, es importante. Le digo, la boca se le haga un lado, qué rayo. Pero láser, es preferible. Que te deja seco, te deja. Pero si no te tienen que abrir, ¿vos querés que te abran? Si no lo abrimos, señor, ¿cómo que te van a abrir? Usted, lo importante es que no respire cuando... ¿Cómo no voy a respirar, señor? ¿Cómo quiere que subsista? No, si no, no podemos sacar la placa. Si lo que usted me va a hacer me impide respirar, yo prefiero estar enfermo, pero por lo menos respirando. No, pero te está diciendo que no, vas a no tenés que respirar por un periodo corto de tiempo. No, ni aunque sea 2 semanas, no. Yo no acepto, yo prefiero así. Vamos, vamos. No, así no podemos este hacerlo. Este hombre me quiere tirar con un rayo. No, si no te... Si no, vamos a tener que hacer un centellograma con contraste. Ni se le ocurre. Sí, y te vas a tener que tomar el líquido de contraste, que es horrible. Con contraste, usted se tiene ni que tomar... Sin contraste ni sin nada, no. Este bidón de 5 litros... Sí. Que me lo tengo que tomar. En 5 minutos. ¿Usted cree que soy una pileta pelo pincho? Para que contrasten sus órganos y podamos ver... ¿Qué quiere ver? ¿Qué quiere ver? ¿Cómo están los órganos? ¿Cómo están? ¿Los blancos están sobre ahí? Negro. Bueno, a ver qué dice acá. Dice, es importante que los padres confíen en el profesional, cuando llevan a los hijos, ¿no? El profesional, por ejemplo, lo lleva no a un abogado, al hijo. Tienen que confiar. Para no transmitirles dudas a los chicos, usted crea ciegamente. Claro, no va a ir... Los juegos y canciones también son una herramienta eficaz para que los chicos se distraigan. Por ejemplo, le van a sacar una muela así nomás al niño. Usted le empieza a cantar. Cien barrios porteños. Y el chico abre la boca para quejarse. Y de ahí le arranca. Le arrancan la muela. ¿Para qué sirve una canción? Mire, me van a operar del hígado. No, mal hacer un agujero así en la panza. Y encima tengo que me cante. ¿El médico quién es? Patch Adams. No, tómesela que le pegue una piña, yo no quiero que me atienda un parado. Pero el médico no, le canta a usted. ¿Quién tiene me canta? Cantarlo cuando va con los chicos, para calmarlo a los chicos, no para calmarlo a usted, para calmar a los chicos. Sí. Nos aconseja este informe de cantarle alguna canción y de no dudar, de mostrar seguridad. Sí, en la letra. No, correcto. No, en su actitud. En su actitud, correcto. Si usted empieza... Si el nene está ahí, dice, y el nene le pregunta, ay, papá, ¿será bueno este médico? Usted canta, ahí nomás. No, canta. Y usted le dice, y la, qué sé yo. El chico no se va a sentir muy bien. Sí, qué sé yo, la verdad que lo elegimos la guía, así que. No, usted no puede titubear. No. Tararía firme, firme en la decisión. Firme, le digo, quédese ahí y déjese que se operen, que lo operen. Todo lo que permita relajar a los pacientes ayudará a que se queden quietos. Bien. Sí, sobre todo la anestesia, ¿no? Sí, sí. Los padres deben evitar discutir con los chicos, o menos todavía con el especialista dentro del estudio. Por ejemplo, se pone a discutir con el médico. ¿Qué me viene a hablar usted a mí de San Lorenzo? Que no tiene nada, qué sé yo. Empieza una discusión de Fobal. No. ¿A eso se refiere? No, no, se refiere a eso, discutir sobre el estudio, porque veo que hay algunos pacientes creen saber más que el médico. Ah, sí, yo, por ejemplo. No, bueno. Pero usted va a cuestionar cada diagnóstico y cada estudio que hagamos. ¿Cómo? ¿Qué? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué a usted, mire, esta operación que me va a hacer? No, primero le tenemos que hacer el apto clínico antes de operarlo. Tenemos que saber... ¿El acto? El apto. Si usted está apto para ser operado. Si usted está apto. No preguntes todo, para ser Ernesto. Operado. Si estuviera apto, no me operaría. No le preguntes todo, Ernesto. ¿Podés no preguntar todo? Si usted todo? Está bien, le tenemos que hacer un electro, le tenemos que hacer un hemograma. ¿Qué? Un electrocardiograma. Ah, porque podría ser un electroquímico. No. Y es muy simple. Le vamos a poner estas sopapitas. Estas mis papitas. No, Ernesto, por favor. Se las vamos a poner en el pecho, ve acá, acá. Sacá con la estos, mano de ahí con estos electrodos. Te pego un tiro. Escúcheme, señora. Bueno, pero doctor, usted también se pasa la saliva por la sopapita, ¿no le gusta? Es que no le prende. La es muy peludo este pero hombre. Bueno, pero no le prende se la sopapa. Pero se la chupo yo que soy de la familia. Claro. Señor. Bueno, chúpesela usted, señora. Bueno, pero, sí, pero usted... ¿Qué haciendo? Él recién lo conoce, usted se pasa la lengua por la sopa, él es de impresión, bueno, él es un bien, paciente señora. Muy, muy especial. Está bien, señora, pero yo tengo mucha gente para atender. El señor es muy peludo y no le prende la sopapa. Sí, señor, me llama, ¿cómo me llama en el barrio? Decirle. El peludo. El peludo. Me imaginé. Entonces, bueno, ¿humedezca usted la sopapa, señor? Sí, o con un vasito de agua. Usted tendrá que tener, doctor, un vasito de agua para sopapear. Bueno, sí lo hace, tome. Ya está, vení Ernesto, ve, ya está, es fácil. Esto no será lo que llaman un enema, ¿no? No. No, señor. Yo he oído hablar mucho de... No, porque se confunde, está nervioso. Esto es para conectar los electrodos. Nosotros le ponemos las sopapitas en el pecho. ¿Un electrodo me va a poner? Pero no le va a pasar nada. Me va a electrocutar, sacame de acá, esto es sin. Baja la mano. Me van a meter en la silla eléctrica. Ernesto, baja la mano, no te toques. Y le ponemos estas pinzas en los tobillos. ¿Qué me vas a poner en los tobillos? Señora, lo sostiene, por favor, porque así no se puede trabajar. ¡Ernesto! Me llamo Tisoler. Sí. Usted relájese, entréguese a la ciencia, por lo menos esta tarde. ¿Qué la ciencia? ¿Qué me importa a mí la ciencia? Señor, yo soy un galeno. ¿Quién es usted? Yo soy un galeno. Sí. Y me he formado para atenderlo esta tarde. Él estudió para poder hacer esto. Ah, lo único que falta es que le hubieran dado el título de lástima. Así que, por favor... Dígame una cosa, ¿yo voy a permanecer consciente durante la operación? Por supuesto. Durante la operación, dice usted. Sí, la operación. Yo quiero ver y fiscalizar no se lo puede. Que me saca y lo que me pone. A ver, discúlpeme. ¿Sabe lo que dijo en casa? Que él quería un porque espejo. Porque vos no sabés... Pero él sabe... Que hay un tránsito de órganos. Un tráfico de órganos. Sí. Que vos te vas a operar, y esta es una denuncia que quiero hacer yo. ¿Pero acá... ¿Pero quién va a querer? Adentro de esta clínica... Te vas a operar de X y te sacan Y Z. No, señor. Y después los venden. Luego vas tranquilamente. ¿Pero quién al va a querer lo que tenés, vos, Ernesto? Compre aquí su nuevo paquete básculo nervioso. Señor, esas son todas habladurías. Estamos en una yo clínica. Yo he visto, señor, un amigo mío, le hicieron el apéndice. Bueno, eso no sirve de nada. Sí, así que aquí se lo van a vender. Eso, pero de maldad nomás. Escúcheme, este informe no sé quién se lo dio, pero... La apéndice y la amígdala. Las dos cosas. No sirve, ninguna sirve de nada. A usted no le servirá de nada, pero ¿no es cierto? No sé, la defendeme verdad que... Defendeme vos, mirá, bueno, van a sacar todo, me van a sacar. Por favor, después ¿sabe lo que pidió? Voy a andar con un vacío. ¿Sabe lo que pidió en casa? ¿Qué pidió? Que quería que usted ponga un espejo arriba si en el techo para ver lo que le están haciendo. Pero no se va a ver nada. Durante el acto íntimo... Sí. Poner, yo tengo uno, ¿cierto? Sí. Aquí está mi señora que no me deja mentir. Tengo un espejaime arriba del techo. Bueno, sí. No me interesa, discúlpeme. Arriba del techo, pero escuche, no, porque es hermoso. Por ahí, dice, a ver. A mí me encanta, cuando cuentes esta historia, me encanta. Uno ve, a ver cómo va todo. Mira ese. Uh-huh. Sí, me da indicaciones. ¿Eso? Porque él es muy organizado, a él le gusta la organización. Sí. Le digo, a ver, no lo distancie, tráelo un poco para... Ahí está. Pero mire, usted no se puede operar todo esto en un solo... De un solo ¿Qué me tiene acto? Que operar, doctor? Porque... Dígame la verdad. La verdad, queremos saber la verdad. Todo acá. A mí me están engañando, yo me parece que estoy muy mal, porque no. Recién estaba en la sala de espera y me pasó toda la vida por adelante. No, Ernesto. Me pasó dos veces. Yo acá tengo estómago, duodeno. Todavía empezó de nuevo. Como el noticiero. Porque, sin intervalo. Como los documentales de History Channel. Pero eso porque usted tiene muchos pacientes, doctor. Tendrá que tomar menos pacientes. Había 74 delante de nuestro, doctor. Sí, señora, bueno. Mira, varios se hicieron ya afinados directamente, sí, para ganar tiempo. Gente que entró y nunca salió. Yo le digo, no le puedo operar todo esto junto, duodeno, colon, estómago, esófago. Él tiene colon irritable, doctor. Ah, sí, sí. Sí, lo veo. Me irrita como... ¿Pero usted es muy nervioso? No, el colon. Yo soy tranquilo, pero... Don Cristóforo se pone mal enseguida. ¿Y qué síntomas tiene? Todos. Yo me compré un libro, dice, los síntomas de las principales enfermedades, Editorial Planeta. Y los tenía todos. Porque él es hipocondríaco. Todos. Por ejemplo, ¿ahora le duele la cabeza? Sí. Pero ¿le duele la abuela? También. No se lo diga más, porque lo que le dice le duele. ¿Está mareado? No estaba, pero ahora sí. ¿Tiene náuseas? Sí, con la señora. Disculpe, me parece que lo voy a derivar a una junta médica. No, a mí no me derive nada, que yo no soy una nave al carete. A mí, opéreme, no me ande derivando, que voy a andar como zapallo en carro de un lado para otro. Para operarlos tiene que hacerse primero el acto. De andar de médico en médico, que me manoseó todo, todo el gremio de medicina me manoseó, señor. Si usted no se deja hacer los estudios, nosotros no podemos... Creo que no me lo dejo hacer más, porque ya estoy harto. Aparte, ¿sabe? Sí. Te lo quiero decir de entrada, ¿sabe que te van a afeitar todo? No podemos atravesar todos esos pelos que usted porque tiene. Para operarte te tiene que afeitar todo, porque llega a caer un pelo ahí adentro y te morís. Además, realmente... Es preferible que se olviden cuatro tijeras antes de que te quede un pelo adentro. No distinguimos la geografía de la anatomía humana. Discúlpeme, no lo tome a mal. No. Pero es tanto el pelo que usted tiene. Que es de muy difícil acceso. Discúlpeme, señora. No, está, ya a mí me gusta, a mí siempre me gustó. Sí, yo siempre dije, lo cito. Sí, el hombre... A ella siempre le gustó el hombre peludo, ¿cierto? Sí, sí. Yo cuando en la playa, ¿te acuerdas? Dijo, qué peludo. Sí, yo lo conocí en la playa, él. Él ha ido con una remera y yo no le di ni bolilla. Claro, estábamos viendo un partido de vóley. Sí. Que estábamos dominando ampliamente. Ajá. Y ella me miró y me dijo, qué peludo. Sí. Y ahí se enamoró usted. Ahí me enamoré, cuando se sacó la remera me enamoré. Ah, sí, sí. Bueno, pero no importa. Sí, pero... así no me quiere decir exactamente qué tengo. ¿Cuánto tiempo me queda? Sea sincero conmigo. No, pero no... Sea sincero conmigo que... Un mes. ¡Ay, Dios! ¡Socorro! ¿Cómo un mes? ¿Un mes para que lo operen? Usted me tenía que decir que yo estoy sano perfectamente. Engáñeme, doctor. No me dijo que fuera sincero, discúlpeme. Sí, pero le estoy diciendo una cosa para que usted entienda otra. No sé si me interpreta. Me puedo equivocar. Así se le van a morir todos los pacientes del susto. Me puedo equivocar, pero... Dígame. ¿En una variante queda, de cierto? ¿Cuánto? Espérese. Sí. Yo esto lo arreglo yo. Dale. ¿Un mes me queda de vida, dice usted? Sí. Lo podemos arreglar de alguna manera, mire. Sírvase, tome 500 pesos. No, 500 pesos no vale. ¿Qué le parece? Ni una semana. Fino quieto, ¿qué tal? Un quiñone para usted, 20, 30 años de vida, 50 años de vida, estoy fenómeno. No, señor, y eso somos no. Somos felices, usted y yo, fino quieto. Eso no lo decido yo, discúlpeme. ¿A quién tengo que untar? ¿A quién tenemos que ir? ¿Al dueño del hospital? No, en el dueño tampoco, mire. Pídele un 100 para él. No, al de arriba, me parece. No, usted tiene... Al de arriba tenés que untar. ¿Cómo? ¿Al ministro de...? No. Al Barba. Al Barba. Dice su señora. ¿A Dios mismo? A Dios mismo. No. Adiós, Ernesto. Adiós. Bueno, entonces... Usted, discúlpeme, tiene todos los órganos... Como, sí, como... Como Francisco. Como Francisco primero. Sí. Los tiene... Y digo, si no me puede hacer un reemplazo paulatino, por ejemplo, hoy un órgano, mañana otro... A mí no me mires. A mí no me mires porque yo lava no te voy, la cara. No te voy a dar nada. A mí no me mires. A mí me sacaste la vida en estos 25 años. Lo que falta es que me saques ahora algo. A mí me secaste. ¿Qué te cuesta? Por ejemplo, ¿qué órgano podemos ir cambiando ya para ir ganando tiempo, no? Vesícula, por ejemplo. Sí. Yo no, la mía está perfecta y yo no te la voy a dar a vos. ¿Con lo que vos chupás? No. La vas a destruir en 2 meses. ¿Cuántas vesículas tenemos, doctor? Una. Ah, sonamos. Claro. ¿Qué cosas tenemos dos? Pulmones. Ahí está, un pulmoncito. Vos respirás con uno, yo con el otro. No, mi amor. Vida. No, salí, ahora estás mimoso. No. Ojos. Varias cosas vienen de a pares, pero no todas, o sea, no podemos reemplazar. Mire, mejor vayamos a otro médico, porque este me parece que es un matásanos. Pero si usted no se deja ni hacer el electro. ¿Por qué no te haces el electro? Y vemos cómo estás de corazón, capaz que está bárbaro. Bueno, dale, acepto bueno. Porque... Acepto. Usted córrale los pelos, señora, sí, cómo no. Por favor. Ay. Mire, en este dibujito usted ve el ritmo de su corazón. Ay, mirá. Mirá cómo se mueve. ¿Eso es el corazón de él, doctor? Eso es el corazón del señor. Ay, increíble. Mire usted. Bueno. Se lo ve bastante jovial, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Y está parejito. Quizás haya ay, alguna arritmia. Ay, te está poniendo nervioso, Ernesto. No lo sé, sí. Bueno, el electro le dio bastante bien. Sí. ¿Qué salió? A ver. ¿Cómo subieron las bolsas? No, este es el diagrama parejo. Ahora, observe usted que sí. En todas las intervenciones de su señora... Baja la intensidad al latido. Discúlpeme, ¿no? Pero es como que tiende a hacerse llana la línea. Cuando como yo si me muriera. No quería decírselo así, pero sí. ¿Cada vez que yo hablo? Cuando usted habla, hay como una sístole aplastada. ¿Qué es otra mina? ¿Que él tiene otra mina? No, señora, es que tiene una percepción de muerte en su marido. Un momento, voy a hablar a solas con el doctor. Mejor. Anda para afuera. Sí. Anda para afuera. Doctor, usted hace cianuro, no trabaja nada. No, señor. Onda la matamos. Usted le decimos que es para el hígado, un digestivo. Le damos cianuro y la liquidamos. ¿Pero usted quiere asesinar a su mujer? Asesinarla no, pero es ella o yo, evidentemente. Fíjese. Fíjese cómo me hace el sístole cada vez que la veo. Sí, pero se puede distanciar de ella, no sé, mire, si no... ¿Cómo hago para distanciarme? Ella es más pesada. Seguro que ya enseguida viene. Señora... Te dijimos que esperases fuera. Estuve fuera. Discúlpeme, señora, un momentito más le pido para hablar con el paciente. ¿Otra vez me voy? Sí, un segundito, enseguida ingresa. Bueno, ¿qué le dije? Escúcheme, ¿usted tiene los 500 pesos que me había ofrecido antes? Sí, bueno. Mire, los tengo, son los mismos 500 pesos. Bueno, muy bien. ¿Estos quiñones están acá? No me diga que hay que untarlo también al ministro de Educación. No. Yo le puedo inventar una enfermedad a su señora. Le digo que le quede un mes de vida. Pero que le puede donar los órganos a usted. No va a querer, ¿por qué no la matamos directamente? Déjese de tanto circunloquio. ¿Usted? Oh. ¡Pará! Te voy a matar. ¿Usted no tiene algo para matarla de un disgusto? No, usted viene con todo ese arsenal químico que tiene ahí. ¿Por qué no le damos algo que la adormezca? Y lo puedo anestesiar y darle una anestesia. Que la dormimos, si usted no la quiere matar, la liquido yo. Ya sé lo que podemos hacer. La agarro, la meto en un tren que vaya lejos. En el Luciérnaga, Mandela. En el Luciérnaga, que va a Mar del Plata. Claro, dormida y... Bueno, está bien, vamos a hacer eso, la vamos a anestesiar. Che. ¿Puedo pasar? Pase, señora. Sí, mi amor, sí. Estaba charlando afuera con su paciente. pacientes. Ay, cómo sí, lo quieren. Hay, ¿no?, mucha gente, sí. Sí. Por ay, suerte. Cómo lo estiman. Ay, sí. A son mí años. Me dijeron que tenía usted unas manos. Muy buenas manos. Y un señor que... Bien. Amor. Sí. ¿No estás un poco intranquila vos? No. La veo aturdida. ¿No estás un ay, poco doctor, aturdida? No me hagas así, que estoy pálida. Ay, sí. Sí. Ay, no me hagan sentir mal, si viene... Está no. pálida, ¿no es cierto, doctor? Sí, mira, yo la veo, oh, veo jerosa, sí, además. ¿En serio? ¿Sí? Estoy... ¿Qué más? Sí, sí, tenés la piel transparente, prácticamente. Sí. Ay, ¿de verdad? ¿Que tendré sí, algo? Sí, ¿me habré sí, contagiado sí, con alguno de estos enfermos que están todos sí, afuera? Porque están todos medio fuleros. Ay, recién hubo uno que me tosió. Ah, oh, mira, justamente ahí es donde la tenés más pálida, la piel más finita. Sí. Acá, de este lado me tosió. De este lado te veo prácticamente que estás comiendo. Un alfajor me te comí. Lo veo. Se ve desde acá. ¿Usted no vio la película de su vida recién en la sala de espera? No, no, no. Estaba en tiene ¿por qué no dejás que el doctor te inyecte esto que te va a tranquilizar? Esto, ¿no es esto le va a hacer bien. Con esto se ha curado gente. Ah, ¿con qué? Con esto. Ah. Ay, pero esa jeringa, yo. Sí, señora. Sí, lo que cuesta vale. Bueno, ¿se la quiere aplicar usted o se la aplica? No, aplíquesela a usted, aplíquesela a usted. Apóyate tiene... acá, vida mía. Quedó planchada. Ahora quizás no esté del todo dormida, esté un poco atontada. Vida, empecé a contar para atrás desde 5 hasta 0. ¡Che! ¡Sí, qué! ¡Contá desde 5 hasta 0! 5... 4, 3, 2. Le dije que no se va a dormir nunca. ¿Tiene que llegar hasta cero o pues, por qué? No, no, tiene que llegar hasta cero exacto porque si no está en un estado como en un limbo, está atontada. ¡Contá hasta cero! 5, 4. Pero vuelve a empezar. No la puedo soportar. 3. ¡Contá más rápido! 2, 1, 0. ¿Qué hago? ¿Vuelvo a empezar? Señora, ¿no siente sueño? Tuve como una cosita, pero ya me despabilé, ¿eh? El señor te va a aplicar otra jeringa. Sí, acá está el brazo. Pero esta ahora. A ver. Mátela, doctor, mátela, redóndame. Sí, le digo que ya tengo ganas. Ay, pero ya me bueno, está... a ver, señora. ¿Pero cuánto líquido me puso? Me puso como medio litro. Un poquito ay, más, sí, un poquito sí, más. A ver, ahí. Sí, ¿qué quieren que haga? ¿Cuento? Cuente, cuente. 20, 19. No, no, no, no, desde 5. No se duerme. No se duerme. Algo así, un paro, ¿no tiene? No, no, no tengo. No sé, lo que le puedo ofrecer. Sí, mire, acá entre nosotros, ¿no? Usted que conoce a tanta gente, entre estos pacientes que hay afuera, ¿no tiene algún. Algún sicario? Mire, el dueño de la clínica, pero no sé si ya habrá llegado. ¿A qué hora llega? A las 4. No hay seriedad, Lo que podemos hacer es, no sé, si yo le paso el auto por encima cuando usted sale. ¿Están hablando de mí? Pero, ¿perdón? Porque estoy un poco atontada, ¿sabes? Que es como si hubiera pajaritos que... Ya está, se durmió la gorra. Se durmió. Se durmió la gorra. Vamos a llevarla hasta Constitución. Ah, bueno. Menos mal que ya llegamos a Constitución. Lo que costó traerla a la señora. Allá está, dice, el Luciérraga. Sí. Sale plataforma 18. ¿En la 18? Justo, estamos en la 1. Menos mal que llegamos a la plataforma 1. ¿Y qué, vamos al furgón? Las metemos en el furgón con las encomiendas. Bueno, a ver, empuje usted de ahí. Agárrala. Vamos, empuje. Vamos, hombre, vamos, vamos. Vamos, que se está despertando. Arrancó el tren. Descarriló. Y justo a 2 cuadras. Hagamos una cosa, doctor. Huyamos. Rajemos. ¿Qué le costaba descarrilar en Dolores? Sí, realmente. Vamos, que me parece que ahí viene. Uy, ahí viene. Me parece que ahí viene. ¡Pausa, pausa, pausa! ¡Noticias!